Radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario o el día o el momento en el que estás escuchando este programa que se emite por más de 200 radios comunitarias de toda la Argentina y que se puede volver a oír en cualquier momento en www.lavaca.org. Pero resulta que ahí, en nuestra página web, la ilustración de este programa en particular es la siguiente y nos sirve para darnos una idea sobre de qué va la cosa. La ilustración, te decía, es una foto de una señorita pegándole una patada a un señor que pretende agredirla. La patada va colocada en el mismísimo lugar que cada quien puede imaginar. Hoy hacemos uno de nuestros tantos programas contra la violencia machista, bajo el lema de que para hacer una tortilla siempre hace falta romper algunos huevos. Pero este no es un programa culinario. Esto es Decimo. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir. Hoy vamos a hacer un programa a las patadas y a las trompadas, a los codazos y a los rodillazos, pero no porque este sea un programa violento, sino porque es un programa destinado a ver cómo nos defendemos de la violencia, pero en especial, cómo pueden las mujeres defenderse de una de las mayores basuras de la historia humana, la violencia machista. Por eso estamos con un entrenador, Salvador Oliva. Me gustaría, Salvador, que te presentes vos mismo. ¿Qué es lo que haces? Yo soy instructor de un sistema que se llama EFS, Evolution Fighting System, sería Sistema Evolutivo de Pelea. Soy instructor de este sistema que, bueno, está pensado exclusivamente para lo que es defensa personal. Y defensa personal que en este caso se está llevando a cabo como cursos en MU Punto de Encuentro, acá en Hipólito Yrigoyen 1440, así que estamos justamente aquí con chicas que se están entrenando, pero además que está pensado con respecto al tema de la violencia machista. En un sentido, nosotros le hemos dado esa característica, y no sé, Salvador, si para vos también tiene ese sentido de que las chicas de algún modo puedan defenderse o encarar o empoderarse, o potenciarse, o la palabra que más convenga en este caso. Sí, digamos, estamos en una sociedad donde la mujer siempre es parte de lo, como hasta diría, de lo marginal, ¿no? De lo que se discrimina, y siempre se le está tratando como que es menos, o que es una cosa, bueno, ya sabemos, digamos, todos los accionares que tiene el machismo. La idea de las clases en general es aprender a defenderse, como hablando en lo concreto y en ahí en lo superficial. Pero la verdad más profunda es que se trabaja con lo que es un ser humano. O sea, entonces, si una mujer aprende a vincularse con su lado más violento, más salvaje, está poniéndose en contacto con una guerrera interior que es la que tal vez el día de mañana pueda ayudarla a enfrentar cualquier situación. Porque cuando una mujer está, cuando un ser humano está seguro de que es muy difícil que le hagan daño físicamente, se planta de otra manera, se planta con otra tranquilidad, aunque sea a debatir algo. Y la verdad, bueno, hemos visto que en la Argentina y en la calle pasan cosas todo el tiempo extremadas, de situaciones extremadamente violentas hacia las mujeres por ser mujeres. Entonces es como llevar un uniforme que es un blanco. O sea, es un blanco, claro. Y vos lo que estás planteando es, al hacer este tipo de ejercicios, que ahora ya nos vas a contar de a poquito de qué se tratan, a lo mejor, más que llegar a la situación violenta y saber defenderse, que implica eso, pero también vos decís que hay un como algo preventivo. A la persona le genera más seguridad, y cuando siente más seguridad, a lo mejor también se planta de otro modo ante la vida y es menos factible que la agredan. Totalmente. Eso, lo que acabas de decir, pienso exactamente igual, y creo que la defensa personal es un 90% prevención. O sea, después ya existe la situación en la que el otro te está agrediendo físicamente directamente y ya no te queda otra opción más que utilizar las técnicas de combate y demás. Pero si uno está seguro, ya no es un blanco fácil. Esto es como la cacería, es como el reino animal y como un depredador caza. Y es lo mismo, digamos. Si hay alguien que está caminando, no sé, se hinchó el tobillo y camina rengo en la calle, y ese es un blanco más fácil que uno que camina bien. Claro. Es tan simple como eso. Bueno, entonces cuando uno no está atento a lo que está pasando en alrededor suyo, pero no una cuestión de paranoia, de miedo, simplemente atento a cómo se mueve, qué es lo que está pasando. ¿Quién observa? Si tengo una mochila abierta, si tengo el celular regalado, no lo tengo regalado. Cualquier cosa, digamos, se trata de cacería y al vos ponerte en el lugar de preocuparte por eso, ya simplemente generás cierta atención que ya repele un montón de situaciones. Después, obviamente, hay situaciones más complicadas, y ni hablar de las situaciones, digamos, dentro del ámbito familiar, de la casa, que ya varían en otros aspectos mucho más complejos, porque son situaciones con cariño de por medio. Claro, y que son además las más habituales con respecto a la violencia que sufren las mujeres. El 90% hemos contado en las estadísticas que hemos ido recogiendo por los testimonios personales, y son casos de violencia dentro del hogar, ¿no es cierto? Sí. O con gente conocida y demás. Estamos con el profesor Salvador Oliva, estamos en MUB Punto de Encuentro, hablando sobre la violencia machista y sobre cómo las mujeres pueden defenderse. A ver, dame un pequeño indicio, ya lo vamos a charlar más tranquilos, pero un pequeño indicio de en qué consiste esta técnica. El sistema se basa principalmente en el instinto humano. No estudia, no es que es una mezcla de artes marciales, que toma esto de esta y esto de la otra, sino que estudia la física, estudia cómo se mueve el cuerpo, cuáles son los accionares de bajo la violencia, digamos, cuál es el instinto al tirar un golpe de alguien que no sabe, cuál es el instinto de alguien que agarra un cuchillo o un arma cortopunzante y trata de hacer daño a otro, a dónde va a ir. Mi maestro es una persona que ha tenido mucha experiencia real en combate por su trabajo y digamos, porque lo ha estudiado, entonces él ha visto cómo accionan. Sí, se puede también ver hoy en día en las cámaras de seguridad cómo accionan en todo el mundo las personas que agarran un cuchillo, cómo accionan las personas que tratan de pegar un golpe de puño, y cuál es el instinto, cómo se mueve el cuerpo instintivamente, cuáles son todos los factores que juegan, cómo afecta el miedo, cómo afecta, digamos, la ira. Todo eso se estudia como los factores. Cuando uno entiende los factores y conoce todo eso, es simplemente fluir en armonía con todo eso. Vamos a seguir hablando de esta combinación de armonía y fluidez, con patadas y trompadas, que se suman a la lucha contra el machismo. Estamos con Salvador Oliva, profesor, entrenador, que organiza el sistema evolutivo de pelea, y lo hace en MU, Punto de Encuentro, en Hipólito Yrigoyen, 1440, Buenos Aires. Y como las palabras pueden verse, vamos a ver también cómo pensar y entender el tema de la violencia en la vida cotidiana, la violencia contra las mujeres en particular, y cómo aprender a enfrentar las cuchilladas. Una de las participantes de las clases de Salvador, Andrea, es colombiana, vive en Argentina y sufrió de chica esa situación de violencia doméstica contra las mujeres. En mi niñez, cuando vivía con mi mamá, viví un largo periodo, digamos, de violencia intrafamiliar. Y ya cuando crecí, que estaba trabajando en eso, decidí por cuenta propia empezar a trabajarlo, y me pareció que el mejor momento, el mejor espacio era este. No, o sea, empecé sin, no sé, nada de artes marciales ni nada de eso, de cero. Y empecé a hacer el trabajo con Salva, empezamos a venir a las clases, después un poco como que se me fue olvidando por qué había venido, ya me metí más en la historia. Y después con el tiempo sí me ha pasado que durante las clases como que me acuerdo de cosas y eso y lo voy soltando de a poco. O sea, llevo bastante tiempo. Y digamos que eso era como el motivo del principio. Ahora más la idea de venir acá es también un poco empezar a identificarme y a que las chicas se identifiquen también, como que ser un espacio más bien, tal vez un poco más de mujeres, porque cuando yo empecé era más de hombres, siempre fue como más con las clases con chicos, siempre hombres. Y se ve que las clases cuando hay chicas es distinta, cambia un montón. Entonces, como que el trabajo empieza a ser otro, más de identificación, más de fortalecerse entre todas, es por ese lado. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Vacaciones de invierno en Morón. Espectáculos gratuitos en todos los barrios del partido. Cine, teatro, plazas recreativas, juegos, deportes y más. Te esperamos para divertirte y jugar en familia. Consulta la programación en www.morón.gov.ar. Morón Municipio, Corazón del Oeste. Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten. www.lavaca.org. Una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Decimu. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimu. Decimu. Esto no es un programa de radio, esto es Decimu y hoy es una especie de gimnasio, porque Mu Punto de Encuentro se ha transformado en un, como un, es un lugar bastante plástico y bastante mutable, que así como es un centro cultural, dos veces a la semana recibe a Salvador Oliva y sus alumnas en un curso que apunta a que las mujeres empiecen a ver, ¿qué podríamos decir, Salvador? A potenciarse, a confiar en sí mismas, como para ver si desde el punto de vista de la violencia que suelen sufrir las mujeres pueden defenderse, y defenderse en serio. No estamos hablando solo de defenderse en términos generales, sino en términos físicos también. Y Salvador recién nos contaba que esos términos físicos implican a veces prevenir que exista la violencia, porque la persona que se puso en contacto con su cuerpo, no sé si estoy apuntando bien tu sí. idea, al estar en contacto con el cuerpo, al tomar más confianza en uno mismo, también genera una actitud preventiva. Sí, yo creo que lo primordial es no moralizar la violencia, como entender que la violencia es algo que está en todos nosotros, que está en nuestro mundo constantemente, que desde que nacemos el mundo es violento y es algo más, como existe la luz, como existe la oscuridad, existe la violencia y existe la paz. Entonces, entenderlo de esa manera no es algo malo. Las revoluciones se han hecho a través del odio, no fueron motores, son motores de deseo, son motores de el destruir. No es simplemente destruir, es destruir tal vez para crear algo nuevo. Bueno, digamos como lo primordial sería eso, y no estar moralizando y no creer que es mala la violencia. Cuando la tenemos, cuando uno toma conciencia de la violencia que lleva, puede hacer algo con eso. Si no la conoce, si no se vincula con su violencia, no hay manera de ni canalizarlo ni nada. Yo personalmente creo en que la cantidad de gente que muere por cáncer, que muere por una ACV, que le agarran todo tipo de enfermedades físicas, se debe a específicamente como a las represiones que vamos ejecutando y sin conciencia. Porque si yo tengo violencia y la reprimo, pero sé que puedo ir a una bolsa y descargarme con esa bolsa, por lo menos estoy liberando eso. Cuando algo se reprime, se empieza a estancar, y cuando algo se empieza a estancar, empieza a generarse una enfermedad. Eso es lo que yo creo como primordial entonces. O sea que esa violencia termina, en el fondo somos víctimas muchas veces de la propia violencia que tenemos, que llevamos o que nos genera el ambiente o la situación en la que vivimos y que no podemos canalizar. Sí, exactamente. Entonces, el concepto, uno de los conceptos más fundamentales de este sistema es: si yo quiero defenderme de algo, tengo que conocerlo. Si yo me quiero defender de la violencia, tengo que conocerla. Si me quiero defender de un cuchillo, tengo que conocerlo. Si me quiero defender de un palo, y así sucesivamente con cada situación o cada tipo de arma. Lo más importante sería entonces como entender este concepto y aplicarlo. Hoy estamos hablando de la violencia de los hombres, varones, machos, cobardes o como prefiera llamarlos, sobre las mujeres. Y también estamos hablando con el profesor Salvador Oliva sobre cómo las mujeres pueden defenderse. ¿Cómo es la manera que nosotros lo aplicamos? Por ejemplo, si queremos aprender a defendernos de un cuchillo, realizamos métodos y realizamos una práctica deportiva de la esgrima de cuchillo. De esa manera hay un juego, hay un deporte, hay un montón de cosas del deporte que siempre contribuyen a la salud en sí y al entender con verdad qué es lo que pasa ahí. Uh-huh. Porque ambos, al tener protecciones y demás, pueden permitirse mandar un cuchillazo a velocidad real. Cosa que o jamás... Que estamos pensando, imaginemos como una camarita para que la gente que escucha se pueda ubicar. Las chicas acá, con vos, practican con protectores... Como si fuera la esgrima tradicional, con un cabezal de esgrima, el conocido en las Olimpiadas, con un cuchillo de madera, que está preparado específicamente justamente para no hacer daño, y protecciones en las manos y en los brazos como para no generar ningún tipo de lesión. Exacto. Entonces, estas dos personas se paran enfrente, obviamente después de entrar en calor y demás, y hacen un combate. Y obviamente cuando entra un corte, se para, igual que en la esgrima, entra una estocada, tuc, se para, un punto para este y así. Claro. Esto se realiza para... no es el fin ese, sino que es un método de entrenamiento más. Exacto. El sparring, lo que sería la práctica deportiva. Entonces ese combate, uno aprende a ver a velocidad real el cuchillo, aprende a manejar la distancia, aprende a ver qué tanto puede aplicar de lo que se vio en la parte técnica de la clase o lo que se vio en la parte técnica dentro de los métodos de entrenamiento. Entonces, eso te enseña desde otro lugar. Muchos sistemas o de cosas de defensa personal no practican con protecciones y eso, para mi criterio, le quita un gran grado de realidad. Claro, no es la situación que realmente vas a vivir. Y así como se supone que... A ver, cuando alguien tiene un arma en la casa, lo que se suele decir, y creo que con mucha razón, es que la violencia llama a la violencia, que es un peligro y demás. Vos lo que estás planteando en este caso es a la inversa, que si una persona se prepara para la situación real, a lo mejor no la tiene que vivir. Exactamente. El tema es este. Hablamos de que alguien puede prevenir eso cuando lo conoce. Claro. Y conocer algo no es tan simple. Entonces, no sé cuántos maestros hay que puedan enseñar a las personas a usar correctamente un arma de fuego. Que no sé cuántas personas hay que tengan dos dedos de frente para realmente tener ese poder y respetarlo. Es como el mar. Para mí un arma de fuego, un cuchillo y esas cosas es como el mar. Es un poder muy grande. Y hay que saber respetarlo. Y si no lo respetás, algo malo va a pasar. Pasan los desastres que uno suele ver después publicados en los diarios, las tragedias y demás, de gente que no, a lo mejor ha podido canalizar bien esa situación de violencia que vive. Vos lo que estás planteando es, a ver, si vivimos en esa realidad, y las mujeres en particular viven en esa realidad sometidas a situaciones de violencia, por eso se hizo la marcha Ni Una Menos, los femicidios son permanentes, muere una mujer por día prácticamente por este tipo de violencia y demás, por lo que decís es, encaremos el problema y veamos de qué modo estas chicas y mujeres pueden defenderse de otro modo, que no es solo el diálogo o salir corriendo. Yo creo que las mujeres conocen muy bien la violencia, la viven desde siempre. Algunas son más conscientes de eso, otras no tanto, pero siempre hay, o sea, eso está en sus cuerpos, porque sus cuerpos han vivido lo que es el maltrato, la discriminación y muchísimas otro tipo de humillaciones que se dan constantemente hacia las mujeres por ser mujeres. Entonces, esa violencia hay que aprender a conectarse con ella, por más rechazo que nos cause, para después poder justamente revertir esa situación. Para decir, bueno, yo conozco esta violencia, la trabajo de esta manera. Si uno la niega, va a seguir apareciendo y va a seguir repitiéndose esas escenas. Estamos hablando de violencia y estamos haciéndolo en MU, Punto de Encuentro, que es el lugar más pacífico del mundo. Pero estamos con Salvador Oliva, entrenador, autor y creador del Sistema Evolutivo de Defensa, que se encuentra muy fácilmente buscando en Facebook a Salvador Oliva, justamente. Y es un sistema que sirve para que las mujeres se potencien y se defiendan de un cáncer de esta época, la violencia machista. ¿Tu nombre? Natalie. ¿De dónde sos? De Capital Federal. Y, a ver, ¿qué te pasa a vos con este tipo de entrenamiento? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Y qué es lo que te gustaría que ocurra, digamos? En un principio también, por biografía, la violencia doméstica era bastante común en mi casa. Después, con el tiempo, quise sublimar toda esa violencia, poder hacer algo militando en la no violencia activa, en el humanismo. Después, cuando empieza a pasar el tiempo y veo que las herramientas se me hacen cada vez más escasas en la cosa teórica, me pongo a hacerme cargo de que tengo que hacer algo con lo que me pasa a mí, inclusive con mi propia ira, con mi propia frustración, con toda la opresión que uno recibe diariamente desde el lado más patriarcal, si se quiere, en cosas mínimas y en cosas grandes. Esto de hacer ejercicio es como que te da una cierta estabilidad física, psicofísica en realidad, y unas buenas herramientas para poder tener como más reflejos, una disposición de uno mismo. Ese empoderamiento que uno habla tanto empieza en uno, es como enraizar básicamente nuestras necesidades corporales y hacerlas herramientas útiles. Y la defensa personal es súper necesaria para lo cotidiano, es totalmente aplicable a lo cotidiano. No es tanto deportivo, es más de defensa, básicamente. O sea, es una defensa personal que vos pensás que, de golpe, en lo cotidiano, estás pensando en que en la calle, en situaciones así concretas, sí, o a la vez el ejercicio en sí a vos ya te genera un tipo de disposición distinta en tu vida en general. En realidad, es como que acá uno viene a descargar. No sé si me predispone en mi vida cotidiana. Sí, me deja más tranquila poder entender que en la calle, si me pasa algo, hay ciertas cosas que puedo hacer para poder sobrevivir. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Lay, lay, lay, lay. Libros y alpargatas. Venía Mu Punto de Encuentro. Mate y bizcochitos, dividís y dulces. Hipólito Yrigoyen 1440. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Venía a Mu Punto de Encuentro. ¡Mu! La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo, por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo, junto a tus derechos, porque la televisión sos vos, somos todos. Sos parte. Afiliate, SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Decimu. No adivinamos el futuro. Creamos el presente. Decimu. Por el derecho a la rebeldía. Decimu. Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía? No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente. Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar. Thank you. Hoy Decimú no es un programa de radio, sino que es una especie de gimnasio para el cuerpo y también un gimnasio para la cabeza, para ejercitar nuestras ideas y nuestras neuronas. Estamos con el profesor Salvador Oliva y su sistema evolutivo de pelea que prepara y entrena a las mujeres para enfrentar la violencia machista. Este programa está ilustrado en la página de La Vaca con una inolvidable patada de una señorita, de una de las integrantes del equipo de Salvador, a un señor, para entender un poco qué significa esta pelea contra el machismo. Por supuesto que en los casos de abusos y de violencia, lo que corresponde es hacer las denuncias, es lo que nunca hay que olvidar, buscar protección. Las mujeres lo que no pueden hacer es quedarse solas. Pero, ¿qué pasa ante la situación concreta? ¿Una mujer tiene que resignarse a que la golpeen en la calle o en su casa? ¿O hay algo que pueda hacer? A ver, Salvador, contame esto. Frente a la situación concreta de una mujer que se supone que es más débil y percibe que alguien viene a agredirla, alguien que suele ser más fuerte o más grandote, porque todos estos valientes siempre son más fuertes y más grandes, ¿qué es lo que enseña este método de defensa que debe hacer la mujer? La defensa personal no tiene reglas, por lo tanto no es una medida como podría ser el boxeo o cualquier tipo de deporte en el cual se miden dos personas que tienen un mismo peso. Exacto. Los golpes de un deporte justamente son golpes que van a zonas donde no va a causar ni la muerte ni una pérdida, no sé, de un ojo o de un testículo. En esos lugares no se puede entrenar una corteza o un músculo para protegerlo. Por lo tanto, no importa el tamaño que tenga, si vos podés llegar al ojo, podés llegar a la garganta, podés llegar a los genitales, podés llegar a la rodilla, la pelea se termina muy rápido. Lo difícil es el proceso que hay que hacer para poder llegar a una situación en la que te enfrentás a alguien que es más pesado y más fuerte que vos, que sabes que si te mete una mano bien puesta te va a dormir y se terminó ahí, y meterte bajo esa situación con muchísima seguridad y tranquilidad para poder ir y ser efectivo, técnico, y acabar con la situación lo antes posible. A ver, entonces, primero hablas de un tema de seguridad. Esto es, yo veo ahora a las chicas que están entrenándose acá en un punto de encuentro, en pleno centro cultural convertido en una especie de gimnasio. Entonces las chicas se van entrenando, van haciendo flexiones, elongaciones y demás. Pero el elemento de seguridad, ahí ya empiezan a haber un contacto con el cuerpo. ¿Cómo transmitís ese elemento de seguridad? ¿Es por el propio aprendizaje de la técnica? La seguridad se da cuando alguien prueba las cosas. O sea, yo enseño una técnica, enseño, no sé, bueno, cómo salir de esta situación, viene una trayectoria, por ejemplo, algo muy muy básico que lleva a un proceso es, no sé, aprender a ver un puño. Viene un puño hacia mi cara, pum, me lo como con el guante, obviamente, y estoy entrenando como si fuera un boxeo, y al principio como que no veo nada, no entiendo nada, tengo miedo, me descontrolo, y de a poco como que voy entendiendo lo que tengo que hacer y aprendo lentamente a ver ese puño que viene. Es un idioma, esto es prácticamente un idioma, es una buena analogía. Claro. Es un idioma con el cuerpo, con todas las emociones, con todo lo que le pasa al ser humano en una situación de ira, en una situación de miedo, en una situación de violencia. Entonces, cuando alguien aprende a comunicarse desde ese lugar, aprende a leer el cuerpo violento, a leer el cuerpo con odio, a leer el cuerpo con miedo, uno puede empezar a hablar, a dialogar, a comunicarse. A tener sus propias palabras o sus propios gestos o reacciones que impidan que eso a uno lo lastime. Exactamente. Entonces, aclaramos sí. Que esta semana yo ya leí 3 casos de mujeres que fueron acuchilladas por sus maridos, exmaridos y demás. Con lo cual estamos hablando de algo bien concreto. Si, tu idea es, esa mujer de golpe, habiendo hecho este tipo de cuestión, le permite entender mejor cómo es la situación y a lo mejor evitarla. Sí, en el caso de algo familiar, o sea, en el caso de, no sé, una expareja viene con un cuchillo a acuchillarte, es concreto, o sea, no hay ninguna prevención. La prevención hubiese sido, no sé, fíjate con quién te juntás, digamos. Pero cuando ya estás en una situación en que viene una persona con un cuchillo a tratar de matarte o lastimarte, lo único que te queda es defenderte, frenar esa trayectoria, desviar esa trayectoria y entrar con un buen golpe para terminar la situación. Y eso, la única manera de llevarlo al cuerpo es aprendiendo, es entendiendo cómo funcionan las trayectorias, tanto de cuchillo, de palo, de mano, de arma de fuego, entender cómo o lo esquivás, o lo desviás, o lo bloqueás. Son las 3 opciones básicas ante cualquier trayectoria de golpe. Estamos con Salvador Oliva, profesor, creador del sistema evolutivo de defensa, pensado para que las mujeres puedan defenderse de la violencia machista. Claro, y vos lo que decís, Salvador, es que esas técnicas, que es lo que se aprende con este tipo de entrenamiento, no es que requieren que la persona sea especialmente fuerte o que esté súper entrenada o que haya hecho deporte toda su vida. No, o sea, es un proceso. Nadie viene sabiendo todo. Han venido muchas personas que no han tenido nunca nada de entrenamiento, que han tenido una vida totalmente sedentaria y es un proceso, y cada uno tiene el proceso. O sea, hay personas que tal vez en un año logran algo y otras que tal vez en 2 años logran lo que el otro logró en uno, pero no pasa por una cuestión de competir con el otro ni nada, es un proceso personal. Depende de la comunicación que vos hayas tenido con tu cuerpo. Por ejemplo, yo tengo una estudiante que es bailarina profesional y yo hago un movimiento y ella me imita al segundo y le sale. Y claro. Porque hace 20 años que toda su vida se dedicó a la acrobacia, al baile, el patín, y tiene una facilidad, pero por ahí viene alguien que nunca hizo nada. Es cuestión de eso, es cuestión de las horas de vuelo o las horas que vos tengas con tu cuerpo. Claro, pero a la vez es romper una inercia que a muchísimas mujeres las lleva a eso que vos decías, la vida sedentaria. Las mujeres juegan con las muñecas, los chicos son los que hacen deporte, los varones. También hay como un relegamiento en ese sentido. Eso ya cultural es de la mujer, cultura. Lo cual ya es la primera violencia. Exacto. Exactamente, o sea, ya desde el vamos, que tengas que tener el arito cuando nacés o que tengas que tener un vestidito rosa porque es... Ya desde el vamos, ¿por qué tiene que sufrir una perforación en la oreja? Si digo, ¿no? Como desde el ya, eso ya es violento. Claro. Entonces, la violencia está. Y bueno, creo que justamente la idea de la técnica y del proceso es algo concreto y simple, lo cual hay que entrenar. Y volviendo un poco a tu pregunta, que era como si es posible que una mujer se defienda y demás, es totalmente posible. Porque justamente estamos hablando de que hay armas de por medio, de que hay puntos que son vulnerables para cualquier ser humano, y todo eso, y la seguridad, que era como el hincapié de tu pregunta, la seguridad se adquiere a medida que yo voy probando, voy como dando pasos de a poco. Bueno, voy a aprender esta técnica, tal, tal. Cuando ya sé todas las técnicas, o sea, ya conozco la técnica, trato como de aplicarla en una situación un poco como contenida, tranquila. Y de a poco se va subiendo el nivel de eso, de exigencia y de estrés. Llega los últimos niveles de instructores, se hacen algo que se llama circuito de estrés, que es un circuito de por ahí 50 personas que están con protecciones y demás gritando, sofocándote, te hacen hacer muchísimo actividad física para desgastar el cuerpo. Cuando el cuerpo está temblando del cansancio, ahí vienen los ataques y vos tenés que responder a los ataques tratando de no lesionar, o sea, como de dar los golpes justos, sacarle el arma a la persona, tirarla. Y responder con todo lo que ya se sabe ante distintos tipos de amenaza o de ataque, con palo, con cuchillo, con arma de fuego, con mano, de a dos, de a tres, después te vuelven a sofocar. Bueno, es como se manejan niveles de estrés muy altos y se aprende a, en ese estado, así todo, ser 100% técnico. Esos son los últimos niveles, eso es alguien que ya no solo quiere defenderse, sino que quiere instruir que a otros. Ya tomó esto casi como una... Como una filosofía de vida, como una carrera, totalmente. A lo que voy es que se generan simulacros de estrés, se va generando el estrés, se va conociendo a la persona y se va viendo por dónde generar ese estrés y para ver cómo responde y que esa persona se conozca en esa situación de estrés y que aprenda lentamente a ir enfriándose, siendo más, cada vez más técnica, por más miedo que tenga, por más ira que tenga, y de esa manera uno va consiguiendo la seguridad porque ve que puede aplicar lo que está estudiando. Salvador Oliva nos está contando el sistema evolutivo de defensa, un tipo de entrenamiento para que las mujeres sepan cómo esquivar y cómo golpear al machismo. Culturalmente, políticamente, judicialmente, pero además, por decirlo así, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Tu nombre? Merichel. ¿Y por qué empezaste a hacer este tipo de entrenamiento? Me encontré con Salvador en un primer encuentro de defensa que caí por casualidad y empecé porque no me gusta que me digan que no puedo hacer algo. ¿Qué es lo que te dicen que no puedes hacer? Que soy, que tengo menos fuerza o que en alguna situación, por ejemplo en la calle, me siento todo el tiempo menos. Eso. Y en ese sentido, la técnica, permite, ¿qué cosa? ¿En qué te cambia yo vos? Yo empecé hace poco. A Ajá. mí lo... Sí, hace un mes, poquito. Pero creo que principalmente la seguridad en mí misma. ¿Y esa seguridad vos pensás que se puede transmitir también? O sea, las mujeres están sufriendo violencia en distintos ámbitos. Sí. Uno de ellos es la calle. ¿Vos pensás que...? De todo tipo. De verbal, todo tipo. Física. Ahí va. Y este tipo de entrenamiento, ¿vos pensás que te sirve para, al margen de defenderte, para generar algo que prevenga esa violencia? Sí, sí, totalmente. ¿De qué modo? Con la seguridad, con cómo uno se planta ante diferentes situaciones. Uno a veces, si se corre, le da pie al otro que siga en esa situación de violencia. Entonces, aprende a no correrse. Tal vez... A veces una mirada fuerte vale más que una patada. Para mí, por ahora. Espero que en algún momento valga también la patada. Por ahora la mirada, pero... Decimu. www.lavaca.org. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Aprovechá la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA. Más información en www.idiomas.filo.uba.ar. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu. Decimu. Mu, el periódico de la vaca. Decimu. Todos los meses pateando la calle. Nuevo plan especial de pago de deudas de tasas de servicios generales. El municipio de Moreno te brinda una oportunidad especial hasta en 24 cuotas sin interés, con descuentos de hasta el 80% sobre los recargos. Y hasta el 31 de julio podés informarte y realizar el trámite de adhesión en todos los centros de atención tributaria. Nuevo plan especial de pago 2015. Para deudas de tasas de servicios generales. Moreno, municipio. Decimu. Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea, El Grito Pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y hoy les quiero presentar a Guillermo Klein. Guillermo Klein es un músico de jazz. Guillermo Klein es pianista. Guillermo Klein es cantante, bueno, toca el piano, canta, y es un músico de jazz, decía, pero la verdad que Guillermo Klein no es un gran pianista y mucho menos un gran cantante. Dicho esto, para un músico de jazz parece no ser gran cosa. Lo que ocurre es que Guillermo Klein es un compositor fenomenal, y lo que ocurre es que es un arreglador sublime, uno de los grandes músicos argentinos contemporáneos, a tal punto que Klein se fue a Nueva York muy joven. Primero estudió en Berkeley, en Boston, y después se fue a Nueva York. Y en Nueva York la crítica lo adoró. Fue mimado de la crítica y de los músicos también. Los más grandes músicos de jazz querían tocar en sus discos. Iban de onda a grabar a sus discos. Por la calidad de su música, sobre todo, insisto, como compositor y como arreglador. Guillermo Klein está actualmente en Barcelona. Se fue a Barcelona porque, a pesar de lo bien que lo trataba la crítica, no le iba muy bien económicamente en Nueva York. Le fue mucho mejor en Barcelona. Tiene también una cátedra de música en el País Vasco. Pero volvió a un lugar consagratorio del jazz, como es el Village Vanguard en Nueva York, a grabar un disco con su quinteto y con la voz de Liliana Herrero. Live at Village Vanguard se llama este disco, de Guillermo Klein, quinteto con Liliana Herrero, y vamos a escuchar una maravilla. Escuchen esto. Golondrinas se llama, que es una mezcla de Golondrina de Carlos Gardel y Alfredo Lepera con Las Golondrinas de Plaza de Mayo de Luis Alberto Spinetta. Guillermo Klein con Liliana Herrero. Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Golondrinas errantes, viajeras, querer detenerlas es una quimera. Golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de ilusión. Siempre sueñan con nuevos caminos, la brújula loca de tu corazón. Y cuando llega el verano y la ciudad se cubre de flores, vienen y solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Golondrinas errantes, viajeras, quieren detenerlas, es una quimera. Golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de ilusión. Siempre sueñan con nuevos caminos, la brújula loca de tu corazón. Y si las observas, comprenderás que solo vuelan en libertad. We'll be right back. Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. El horizonte, el sol, el aire. Decimú. Creemos en dioses que existen. Decimú. Patadas, cuchillos, trompadas, codazos, rodillazos, violencia. Estamos hablando de eso, de la violencia que nos afecta a todos en el mundo actual, pero en particular a las mujeres, en algo que en MU hemos definido en algún momento como Operación Masacre, homenaje a Rodolfo Walsh, la Operación Masacre del siglo XXI que mata una mujer cada 30 horas. Y no es solo el tema de los golpes, el tema de la violencia física, es más que eso, es una violencia sistémica, pero donde además Salvador Oliva, creador del sistema evolutivo de defensa, propone que cualquier persona empiece a tomar contacto con la posibilidad real de defenderse de los golpes, de las agresiones concretas, que en el caso de las mujeres, en más de un 90% de los casos vienen de personas conocidas, o de familiares, o de parejas. Pero entonces, Salvador, vos decías también que esa violencia que nos rodea a todos en el mundo actual, a la vez nos enferma en la medida en la que no canalizamos esa cuestión de violencia. ¿Es así? Creemos que de golpe nos quedamos tranquilos y que superamos las situaciones, pero en realidad la violencia nos estalla en el cuerpo. Yo creo que nada es casual, que hay muchas cosas que no podremos tener la respuesta de un porqué, pero muchas otras sí, y que si algo, o sea, cuando somos niños no, pero cuando llega un momento en el que uno se tiene que hacer cargo de que lo que está haciendo tiene consecuencias, y esa es la vida, digamos. Yo hago una acción y tiene una reacción. Y si me enfermo, no tengo que echarle la culpa a la vida, al universo, a esto, a aquello, sino a decir, ¿qué hice yo para esta lesión? ¿Por qué me lesioné? ¿Por qué me enfermé de tal cosa? Muchas veces estamos expuestos a muchísimo estrés, muchísima gente sufre de contractura en la espalda, de que... ¿Y por qué? Y eso no es normal, digamos. Una hipótesis que me contaba un amigo. Esas cosas, el estrés, la adrenalina, las contracturas y demás, nos ocurren porque nuestro mecanismo biológico está preparado para defenderse de situaciones de vida o muerte. Pensemos en el hombre prehistórico defendiéndose de bestias mucho mayores que se lo querían comer. Ahora, cuando se activan esos mecanismos porque tengo que pagar una factura, porque mi jefe me grita, por cosas por el estilo, estoy generando una reacción física muy violenta a situaciones que en realidad son de violencia que uno está sufriendo, no de vida o muerte, pero sí de control sobre tu personalidad, de control sobre tu vida y demás. Por eso la violencia a lo mejor ahora es más sutil, no es un palo siempre en la cabeza, sí, pero son otras formas de violencia, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Digamos, estamos siempre estamos expuestos al estrés constantemente, más en las grandes ciudades. Ahí está, también es un tema muy urbano, ¿cierto? Exacto. Y digamos, para mí es terrible. Para mí es algo terrible, y la mayoría de las enfermedades se producen por la manera en que vivimos, por la cantidad de concentración que hay en un lugar pequeño, cuando tenemos, por ejemplo, en Argentina, kilómetros y kilómetros para expandir, estamos todos concentrados en un punto, y todos los autos y todo el ruido, y eso ya es estrés. Es como si yo saliera y estuviera en medio de una batalla donde hay gente gritando, y digamos, como hablando de esta cosa prehistórica y de lo que sería como el cuerpo en su pura naturaleza antigua, claro, filogenéticamente, yo salgo y ahora estoy escuchando el colectivo que pasa, escucho el encargado que grita, escucho el otro que no sé qué, la música que pasa en el auto, la bocina, todo eso genera estrés en el cuerpo. Estamos con el profesor Salvador Oliva, estamos en MU Punto de Encuentro, hablando sobre la violencia machista y sobre cómo las mujeres pueden defenderse. Ahí siempre hay como distintas opciones. Una es fugarse de esta realidad, irse a una isla. Siempre está la fantasía de la isla del Pacífico, sí, solitaria, donde voy a estar tranquilo. Pero en las ciudades, esta realidad es la con la que convivimos. Desde ya que uno puede pensar mejores modos de vida, vos, en ese sentido, recomendás esto: técnicas físicas que a la vez, eso también uno lo escucha mucho, ¿no? La idea de que el trabajo físico permite una descarga que alivia un poco ese tipo de situaciones. Todo lo que serían deportes de contacto, todo lo que sería deporte, sí, el hecho de hacer gimnasia, deporte, genera como una descarga. Ahora, no siempre el estrés se va con una descarga, y hay que aprender también que en ciertas situaciones de la vida cotidiana, nosotros tenemos que aprender a manejar ese estrés, a bajarnos, a calmarnos mentalmente. Y eso tal vez se enseña de otras maneras. El yoga, la meditación, creo que, bueno, a mí me ha enseñado muchísimo el teatro, y también lo que tiene que ver con la defensa personal y con manejar el estrés, con estar bajo. Es que es instintivo, tu cuerpo se estresa. O sea, hay alguien que te tenés enfrente con un par de guantes que sabes que te va a querer pegar, y el estrés aparece. Cuando vos aprendés a manejar eso, cuando vos tenés seguridad en tus técnicas y en cómo te movés, y en que sabes que vas a ver ese golpe y que no va a ser algo que no vas a entender, cuando aprendiste a leer ese lenguaje, se empieza a transformar en otra cosa, y uno empieza a poder aplicarlo en otras situaciones. Me ha pasado de varias situaciones extremadamente violentas en la calle, en esta ciudad. ¿A vos mismo? Sí, sí, a mí. Y en ninguna reaccioné haciendo una técnica pegándole a alguien. Por suerte, no por suerte, por todo lo que he aprendido y por los procesos que he vivido, cuando se dieron esas situaciones, hubo algo adentro mío que hizo como algo que baja y está en calma. Y obviamente que el estrés está en el cuerpo, pero uno, al estar calmo, puede tomar mejores decisiones, puede ver todo lo que puede, o sea, puede escuchar atentamente, ve todo como de otra manera, una manera mucho más calma. Más calma, claro, que te permite leer la situación, como se dice ahora. Muchísimo más. En ese caso, Salvador, ¿qué te pasó? Estas situaciones fueron distintas. Algunos fueron simplemente insultos, gritos, otros fueron intentos de robo, otros fueron amedrentamientos con armas concretas, armas de fuego. O sea, he tenido muchas situaciones. Pero, sí, hay un elenco, un abanico, sí, de posibilidades. Y vos, esa posibilidad de hacer como una pausa interna que te permita entender mejor la situación, ¿qué te permitió hacer? No necesariamente golpear, sino... Exactamente, resolverlo desde el habla, desde mirar a la otra persona, desde observar cuál era la mejor opción para hacer, si tenía posibilidad de huir o no, si podía dialogar y resolverlo, o no había manera con el diálogo. Algo, digamos. O sea que es una paradoja, en lugar de paralizarte de miedo porque vas a vivir una situación de violencia, esa pausa lo que te permite es actuar, es tomar vos las decisiones. Es sí, exactamente. Sí, no sería una pausa, sería como una ralentización, no sé cómo sería, pero sería ralentizar el tiempo como por un momento, que la adrenalina lo que hace es en realidad acelerarte a vos. Entonces vos estás en un ritmo mucho más alto del que estás acostumbrado y podés tomar muchas más decisiones a una velocidad que en general no podés tomar. Eso es lo que hace la adrenalina, digamos, en el cuerpo. Cuando vos entrenás en adrenalina, poder tomar decisiones, cuando pasa eso, podés tomar decisiones con esa cosa del juego del tiempo. El profesor Salvador Oliva nos ha hablado de la violencia machista, adrenalina, mujeres defendiéndose y encontrándose con su propia guerrera interior. Eso decía Salvador. El sistema evolutivo de pelea es un modo de encarar la defensa que se puede encontrar muy fácilmente, la defensa personal, digo. Se puede encontrar, te decía, en Facebook, escribiendo Salvador Oliva. Pero lo principal es otra cosa, me parece a mí. Es ganar confianza, ganar comunicación, perder el miedo y que las mujeres tengan cada vez más herramientas para enfrentar la violencia y el abuso, para que la vida gane. Me duele el dolor.